O sea, tener claro circular conforme al principio de estabilidad. Además, en el país, por ejemplo, hay de 10 millones de personas que están casadas, 6 millones están unidas en unión convivencial. Entonces dijeron, bueno, hay que ejemplarlo. ¿Por qué? Porque se presentan muchísimos problemas. Hay gente que es muy pobre, que no tiene acceso, ni siquiera a los hijos porque le queda lejos o porque culturalmente no les interesa contraer matrimonio. Otras personas que eligen convivir porque quieren ver si se van a llevar bien y después deciden a no casarse. Entonces decidieron a regularlo para evitar los problemas o para prevenir problemas. Uno de los problemas que es muy común que lo van a tener ustedes, que pueden tener ustedes, es que convive la persona y cuando fallece generalmente es un problema. Uno de los problemas es el tema de la previsión social, porque establece que la concubina tiene derechos a tener la pensión. O sea, si están en estado concubino y uno de ellos fallece, el que fallece le tiene que dar a la otra persona, la pasa a ser una pensión, si tenía una jubilación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Eso no se podía aprobar de ninguna forma. Entonces había que ir a los juzgados de paz para hacer una información sumaria y acreditar que habían estado conviviendo hacía más de 5 años, o si no, 2 años, si tenían hijos en común. Previos al fallecimiento. ¿Qué pasaba? Entonces, generalmente eran los hombres, o las mujeres, generalmente eran los hombres, que tenían matrimonio previo y tenían hijos. Entonces, los hijos se enojaban con la concubina y la sacaban de la casa, le complicaban la pensión. Bueno, millones de casos, muchísimos casos. Ustedes preguntan en el ANSES, es tremenda la cantidad de casos que hay en que los concubinos quedaban totalmente desamparados y con muchos problemas después, inclusive para ejercer los derechos que las otras partes del derecho les reconocen, porque el derecho laboral les reconoce derechos de indemnización, la previsión les reconoce la obra social, la pensión, y así. Los otros aspectos del derecho les reconocían los derechos que tenía la persona. Entonces, por eso se decide el Código Civil especular. ¿Qué significa que lo especule? No significa que para, o sea, significa que va a tener un elemento de prueba. No significa que sea obligatorio ni necesario. O sea, que quiere convivir, unirse en una forma convivencial y no ir a registrarse, lo puede hacer. Y no significa que no va a ser un concubinato, como se llamaba antes, o una unión convivencial. ¿Sí? O sea, que no es constitutiva la registración, como es en el matrimonio. El matrimonio es constitutivo. O sea, solemnitatem o approbatio. Solemnitatem, o sea, solemne es en el matrimonio la registración, en cambio, en el concubinato o en la unión convivencial es para un efecto probatorio, tienen un elemento de prueba para presentarlo en los casos específicamente ahora que regula la ley. Principalmente ahora la gente que está contrayendo y se va a registrar es por el tema de la obra social. Entonces hay varios casos, creo que eran 200, ya tiene que ser más ahora de vista la ley, que se habían registrado por el tema de la obra social. ¿Sí? Entonces les queda claro, ¿eh? Esa cuestión de la prueba. ¿Por qué también es distinto al matrimonio? Porque ustedes deciden ir a convivir, se van, se juntan, tienen que acreditar 2 años para que recién tenga efectos de unión convivencial. Eso es lo que voy a decretar. En cambio, cuando ustedes deciden casarse, van y se casan. Desde el día en que se espacial. ¿Sí? Es distinto. Entonces, dos personas, decir, tienen que ser dos personas siempre. La singularidad, ¿qué significa? La monogamia. Ahí lo que tú le vas a decir, la singularidad, todas las características. Entonces, la singularidad, ¿qué significa? Que es por otra persona, no por tercero. Ahora se admite que se puedan unir las personas con identidad de sexo. Tiene que ser permanente, o sea que haya una permanente, que no sea como un noviazgo, que es la diferencia de un noviazgo. Entonces, una unión en la cual dos personas en forma permanente, que sea público, o sea que todos lo vean, que todos sepan, que, o sea, que no andan ocultándose como si fueran los amantes, para diferenciarlos. Que eso también lo tienen que darse cuenta cuando es para el tema. El tema de ese tema, en el caso de del derecho a pensión, se presentó anteriormente, porque no era lo mismo la unión convivencial que una relación, normalmente que se llama de amante, así que es esporádica, que no hay convivencia, ¿verdad? Entonces eso también tiene que tenerlo claro. Es una pareja que decide convivir y no formalizar con el tema del matrimonio, no es lo mismo. Entonces, en forma permanente, estable, y tienen aparentemente que convivir en el mismo espacio, o sea, en el mismo domicilio, distinto a la exigencia que se le hace al matrimonio. El matrimonio puede convivir en distintos espacios. Entonces, más o menos les va quedando claro que es la unión convivencial. También se le cambia el nombre porque antes se decía, o sea, se decía concubinato y era como que era mal mirado, como que decía, bueno, concubinato como si fuera una categoría inferior a la del matrimonio. Ahora ya no es así, por eso se le pone unión convivencial. Para tratar de, tampoco de que la gente, bueno, que lo ve mal, lo va a ver mal y no va directamente se casará. Pero socialmente ya se practica mucho una realidad que ha avanzado, entonces se trata de que sea una institución respetada y por eso se legisla. Porque es lo que se mira ahora, la familia, una forma de familia, entonces en la que se va a cuidar el vínculo afectivo que existe entre ambos, y los hijos y los bienes. ¿Qué puede hacer también esta pareja? Pacto de convivencia. Estos pactos de convivencia van a tener que ver con el tema de cómo se van a organizar en la casa, con los bienes, cómo se van a organizar con los bienes, con los hijos, con los gastos que van a tener con los hijos. Y con respecto al tema o sea, en el caso de que ellos no abordaran, de que ellos no se pusieran de acuerdo, la ley prevé que en el caso de la vivienda, por ejemplo, la vivienda no pueda disponer de la vivienda. Hay una protección especial respecto a la vivienda. Eso lo van a ver en todo el código. La vivienda, en el caso de que conviva y se registre, o sea, que vayan al registro civil y anoten que están conviviendo, va a tener la protección con respecto a los acreedores. O sea, que no se va a poder embargar. Siempre y cuando esté registrada. En este caso, si no se registra la convivencia, no va a poder oponerse a quién, a los terceros. Eso es un principio del derecho. Entonces, en ese caso es muy importante que lo sepan bien. Al tema de la vivienda, es un caso especial que tiene que estar bien registrado, si no, no se va a proteger ante los terceros. Los convivientes no pueden disponer de la casa, de la casa ni de los bienes muebles que existieran dentro de la casa. ¿Para qué? Para proteger la convivencia. Siempre, todo esto es mientras conviven. ¿Está? Porque hay casos, la otra vez me fue a consultar una pareja que estaba conviviendo y me dice que querían disponer. Él tenía hijos anteriormente, se había divorciado. Estaban haciendo casas juntos, estaban haciendo muchos proyectos juntos, entonces querían ver cómo se podían organizar. Entonces querían hacer, decía ella, bueno, yo cuando me muera quiero que le quede a él, cuando yo me muera quiero que le quede a él. No, él, en el caso de él en específico, ella no, porque no tiene hijos, es distinto. Pero no se puede ir en contra de lo que habla del derecho de sucesión. ¿Sí? Exacto. Entonces, ustedes tengan claro que cuando se juntan las personas a convivir, pueden estructurar con respecto a la convivencia. ¿Cómo va a ser la convivencia? A eso se refiere el pacto de convivencia. ¿Sí? Los acuerdos que van a hacer con respecto a cómo se van a manejar con los bienes, cómo se van a manejar con las cargas de del hogar y con los hijos en esos aspectos. Si ellos no lo determinan, la ley ya ha determinado que se proteja la vivienda, siempre y cuando los registren, los hijos en común, por supuesto, eso ya tiene otro principio que lo van a ver después también, los hijos siempre lo tienen que, tienen la obligación los padres de darles la educación, la comida, la asistencia. ¿Sí? Y con las cargas del hogar, si alguno de ellos hubiera gastado en mantener, supongamos que se caía el techo y uno no gasta, y hay un acreedor, alguna persona, el acreedor el que le arregló el techo, y este no le puede pagar, puede ir en contra del otro. ¿Está? O sea, para esos gastos, sí, la ley ha previsto que se tienen que hacer sí o sí cuando están conviviendo. ¿Por qué se prevé todo esto? Porque antes no estaba regulado. Entonces era muy difícil para las parejas que se respetaran estos derechos. El otro caso que hay, el otro de la legislación que se establece es el principio de asistencia, que es que ambos convivientes se tienen que cuidar con el tema de la comida, de cuando están enfermos, acompañarlo. Bueno, lo que es una pareja. Entonces, si alguno de los dos no cumpliera, pueden reclamarlo en la justicia. ¿Está? Mientras dura la convivencia. ¿Les va quedando claro? Eso es un punto lo más. No genera derechos sucesorios, acuérdense. No genera derechos sucesorios, ni parentesco. Entonces, el código dice, es una unión basada en relación afectiva de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, de dos personas que comparten un proyecto de bien común, sea del mismo o diferente sexo. Eso ¿Está? lo dice en el artículo El de. artículo del código. No, de la forma que me gusta. Claro, Ahora sí, aquí no exacto, sí, dice. porque lo que lee. Entonces, ¿le queda claro qué caso es la convivencia? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tienen para ir a pedir la unión convivencial? Van al registro, que le corresponde según el domicilio, y tienen que tener la mayoría de edad. En este caso, sí o sí se exige la mayoría de edad. No, no es como en el matrimonio. O sea que tienen que tener qué edad. No tiene que haber ningún vínculo anterior. Si han estado casados, tienen que estar divorciados. Tienen que presentar la sentencia. Una sentencia donde diga que están divorciados. Si anteriormente han tenido otra convivencia, tiene que estar caducada. No puede haber dos convivencias, recordarse dos convivencias, registrarse dos convivencias simultáneas. ¿Van entendiendo? Estaba registrada, hay una formalidad para. Se tiene que ir, aunque sea una de las partes, se tiene cesado la convivencia. Porque si no, no se puede. Se tiene que notificar. En las formalidades hay que notificarle al otro que se ha resuelto ya ha cesado la convivencia. ¿Les queda claro? Y también el tema del parentesco. parentesco no se pueden casar, no se pueden unir los parientes por línea ascendente, sin límite ni descendiente, por consanguinidad ni por afinidad. Mi hermano. Entonces, si no hay acuerdo, el contenido del pacto de convivencia dice, los pactos de convivencia regulan la contribución de las cargas del hogar, la atribución del hogar común y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común. Con respecto al hogar en común, ¿qué pasa? Está conviviendo ambos en una casa. Como les dije antes, pasaba que se moría uno y lo venían los mismos y la sacaban a la concubina. Entonces ahora no, la ley prevé que no, que tenga el mismo el derecho real de habitación. Derechos reales se lo han visto, ¿no? El derecho real de habitación, ¿qué es lo que significa? Que va a tener el uso de la vivienda por un tiempo determinado. Aquello de los convivientes en qué caso. Solamente en el caso de que él no pudiera, que él o ella no lo pueda alquilar, no pueda alquilar otro, en el caso en el que no existan otros condóminos, que no existan otros dueños del bien, o sea, bien limitado. Y en el caso de que se pudiera dar este derecho, es con un límite de 2 años. Porque ahí pone otro tema de que, bueno, no se puede acceder al tiempo de convivencia. El plazo es de 2 años como máximo, lo ponen pues, ¿sí? Para que no lo saquen de inmediato. Se puede también establecer una renta, supongamos que era de uno de las personas que estaban viviendo el bien, que era un bien que había heredado. Entonces, tiene este derecho la persona que cuando se separa de vivir en la casa, seguir viviendo en la casa, ¿sí? Ya sea en el caso de que se separa, de que cesa la convivencia por muerte o por acuerdo, o porque se fue uno. Tiene el derecho de vivir todavía en esa casa. Si hay hijos, por supuesto que sí, sobre todo cuando son menores de edad. Eso es como otro principio. Ahora, la protección primero en la unión convivencial está dirigida a los con los hijos siempre va a haber una más protección por la responsabilidad parental. Eso lo van a ver más adelante porque que antes era patria potestad, ahora es responsabilidad parental. Bueno, entonces, los límites dicen, los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público ni al principio de igualdad ni afectar derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Es lo que nos explica especial. Entonces no pueden ir en contra ni del orden público, ni de la igualdad, ni afectar a ninguno de los dos, porque si no la ley inmediatamente, o sea, ustedes van a ir a la justicia, o van a buscar a ustedes como abogados y van a saber cómo defender. Porque ya está previsto en la ley qué es lo que hay que cuidar en la pareja. ¿Sí? La modificación, la transición y la extinción, o sea, que cualquiera de los dos puede modificar este acuerdo. ¿Qué también tiene importancia este tema de la regulación de la unión convivencial? Es que ambos van al registro y dicen que van a convivir. ¿Qué nos pasaba antes con el tema, con este tema de lo que era los concubinatos? Que aparecía el problema cuando fallecía alguno. Es uno de los casos más comunes. También aparece el problema cuando se separa. Pero entonces, cuando van a registrarse, tienen que ir los dos, no es que va uno solo. Como en el caso del matrimonio, que tienen que ir los dos. Este no se admite por poder. Pero van los dos y deciden, anotan que deciden convivir. Uno de ellos puede ir y decir que cesa la convivencia. Él le tiene que notificar al otro de una forma fehaciente. ¿Sí? Entonces, cuando hay terceros, o sea, en el caso de que se haya registrado un bien inmueble, en el caso para proteger la vivienda, acá ustedes siempre tienen en cuenta el tema de la vivienda donde conviven. En ese caso, siempre va a hacer efecto cuando se haya registrado. Cuando, ¿por qué? Porque alguien, algún acreedor va a ir al registro civil y va a salir que tienen una vivienda que está registrada y que están conviviendo ambos personas, ¿verdad? gastos de la casa y en la manutención y educación de los niños. ¿Está? Solo en esos casos se ponen en forma solidaria. Recuérdenlo siempre, eso es una pregunta de examen y que si no la saben, o sea, es muy importante el tema de la solidaridad. Solamente se responde en esos casos en forma solidaria. Porque, ¿qué quiere decir? Ustedes están conviviendo y el otro se mete en unas deudas y ustedes dicen, no, no puede ser que tengan que pagar las deudas en las que se... Bueno, sí les va a corresponder en el caso de que eran necesarios para que la casa esté funcionando como corresponde, no cuando es un pozo. Y sí la van a tener que pagar cuando le era para el hijo, para que coma, o para que esté bien educado, o bien vestido, o que se recree. ¿Está? Para esos casos sí o sí son responsables de forma solidaria. Acá habla de la protección de la vivienda familiar, que es lo que les he dicho ya, que tiene que estar inscrita, que no pueden disponer de la vivienda sin el asentimiento del otro. O sea, la casa siempre se va a cuidar y los bienes que existen dentro de ella mientras dura la convivencia. Eso es fundamental. Dice, acá pone un plazo. En el caso de que uno de ellos hubiera dispuesto de alguna de estas cosas y el otro no hubiera dicho que sí, con el asentimiento, tiene un plazo de 6 meses en el que se hace ese hecho de dispositivo para que se anule. 6 meses. Acá los plazos que se tienen que memorizar son los 2 años y los 6 meses, en general. Son los plazos que están en casi todo el campo. ¿Por qué puede cesar la convivencia? ¿Por qué causa natural? Por la muerte, ¿por qué más? Porque decida uno de ellos irse. ¿Qué más? Porque decida casarse. Muy bien. Claro, entonces repetimos los otros y incluimos, no acá de divorcio por la muerte. Entonces va a cesar por la muerte de alguno de ellos, por la muerte de ambos. Pueden decidir, no pueden separarse, cesar la convivencia, puede ser que uno de ellos decida cesar la convivencia, pueden casarse, puede ausentarse. Entonces, todas esas formas hacen que cese. Entonces, cesan los acuerdos. O sea, los acuerdos que hicieron fueron mientras duraba la convivencia. Dice, por el cese de la convivencia superior al número de la convivencia, la interrupción de la convivencia no implica su cese. O sea, acá dice que si uno de ellos se va, o sea, pasa un año y uno de ellos se va, bueno, obviamente que cesa, que cesa la convivencia, porque un acuerdo es por un tema unilateral. ¿Eso ustedes cómo se van a organizar cuando ustedes no estudien la materia? Porque acá, para cuando la estudien, lo tengan que explicar. La compensación económica es lo que también ya les expliqué, que es en el caso de que cesa ahí la convivencia, entonces para que ninguno de los dos se vea perjudicado, porque este cese se han estado aportando ambos a esta relación, cuando se vaya alguno de ellos no vaya perjudicado porque alguno de ellos no puso, el otro no puso, no le incluyó en la sociedad, no le incluyó en el vehículo que adquirió, o en cualquier de los bienes que hayan adquirido mientras convivían. Esto porque se explica y se regula, porque pasaba esto. Había personas que estaban conviviendo durante 20 años, muchísimos años, y se iba uno de ellos y el otro quedaba en la calle, porque no tenía nada en nombre de él. Generalmente era mujer. Entonces se iba el hombre y la mujer quedaba en la calle. Se planteaba judicialmente, entonces se decía que era una sociedad de hecho, bueno, millones de figuras que se buscaban y quedaba criterio del juez qué se podía hacer y cómo se era muy complicado. En cambio, ahora que se regula, esperamos que vaya a ser más fácil, vamos a saber cómo es la sanera, pero ya tenemos una regulación. O sea, se va a comprobar que esta pareja estuvo junta. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar también ahora? Va a haber gente que acreditar que están conviviendo siempre para como una prueba. Si no lo hacen, no les va a quitar derechos que ustedes tengan si han estado conviviendo. ¿Bien? O sea, si en los hechos ustedes comprueban que han estado conviviendo, los bienes que hubieran adquirido ambos, y si alguno de ustedes se ve perjudicado, el juez ya tiene que determinar lo que proteger. ¿Está? O sea, se protege sí o sí la unión convivencial. Se le da más elementos para que tengan la prueba. Eso era lo más complicado ahora. ¿Está? Pero siempre se va a proteger, porque si no, otro va a decir no. No, el que no se ha registrado no tiene derecho. No tiene nada que ver. Eso le suma, no le afecta. Entonces acá habla de cómo va a fijar la compensación económica del juez. Entonces, ¿qué va a ver? Es lo mismo que ve cuando pasan el matrimonio. ¿Ustedes qué suponen que pueden ver cuando, para determinar que el ejemplo que les daba la otra vez, un abogado que, o sea, los dos estudian abogacía, ella se queda en la cárcel, se dedica a los hijos y él se dedica a la profesión. Ella renuncia al estudio de abogacía y él es un exitoso profesional. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar si se separa después para hacerle una compensación económica a ella? Exacto. ¿Qué se evalúa? Dice, bueno, cuando ingresaron ustedes a convivir, ¿qué es lo que traía cada uno? ¿Qué hacían en la casa cada uno? Si generalmente las mujeres hacen las cosas en la casa, cuidan a sus hijos, muchas tareas que hacen al sostenimiento del hogar y que permiten que el hombre salga a trabajar y que pueda prosperar. Se valora hoy en día ese esfuerzo de la mujer que antes no se tenía en cuenta. Exacto. Para poder reclamar. Exacto. Claro, es lo que sostiene y que permite que la otra persona pueda desarrollarse. Entonces, esa valoración que tiene que hacer el juez específicamente, porque ustedes no pueden razonar, es ¿con qué bienes ingresan a esta convivencia? Cada uno. Que traía cada uno, con el que él no traía nada, y después se fue Bárbara, ella traía un auto, y se queda con el auto. ¿Está? Me refiero a la parte de bienes materiales. Entonces, hay que valorar todo lo demás que generalmente no se valoraba. Entonces, que le hace la comida, que se encarga de las cosas de la casa, que le va a dar un chico en el pueblo, es decir, de organizar el tema de la familia, el tema de la vida familiar, todo eso tiene un valor. Eso también ustedes lo van a ver cuando se hace, cuando tienen en los juicios las cuotas alimentarias. Por ahí algunos dicen, ponen la plata y ya está. Hay que estar todos los días con un hijo, cuando se enferma, trasladado a la escuela, acompañando para que hagan los deberes. Eso tiene un valor quizás mucho más, si le dieran un valor económico sería mucho más que el número que a la otra persona en carácter de cuota alimentaria. Entonces, tenemos que abrir también tener esa mirada de valorar aquello que ahora en este, o sea, dentro de la idea del momento, vale más la plata o una cosa material que lo otro. ¿Sí? O sea, se le da más valor a veces socialmente. Entonces, hay que abrir y darse cuenta de que lo que para que se dé lo otro, tiene que suceder esto que no se visibiliza materialmente, que es la parte afectiva, el abrazo, el acompañar, todo eso tiene mucha importancia y tiene mucho más valor a veces que el dinero, el sostén que le puede brindar a la familia y al hogar ese aporte. Entonces, todo eso hay que valorarlo en el momento en que se haga la compensación económica. Todo eso que hizo para que la pareja o la familia, como se dio, se sostuviera en el tiempo. ¿Está? Entonces, eso se tiene que valorar y se tiene que compensar. Y lo último. va a quedar con la vivienda. Atribución de la vivienda siempre significa con el uso, no el tema de la propiedad. Acuérdense, atribución de la vivienda significa el uso. También si la han estado alquilando, va a estar hasta que se termine el contrato. El silencio. El otro puede ayudar en el pago, eso se va a ir organizando según como sea la situación de este grupo familiar. Acá les da pautas, pero ustedes en los hechos van a tener que ver qué es lo más conveniente según la situación de la familia, cómo se va a organizar, para qué, para que se mantenga la casa y para que sigan criándose bien los hijos y para que se cuide la persona. Y ese grupo que se unió en un momento y que bueno, después se desune, pero eso no significa que se destruya todo. Ese es el principio que tiene ahora la mirada del nuevo pobre. Y con respecto a la distribución de los bienes, dice, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio ingresado, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Eso no sería el principio. Entonces, si las partes no hicieron un acuerdo, acá tienen las pautas para reclamar. Enriquecimiento ilícito, interpositan personas, entendiendo qué significa. Cuando lo ponen a la persona. Eso pasaba mucho antes, hay que dar muchos ejemplos en el libro. Pasaba mucho antes cuando las personas estaban casadas, pedían el divorcio, no se lo daban porque pasaban años, y mientras convivían. Entonces los bienes que iban adquiriendo los iban poniendo en nombre de otros. Entonces ahí cuento un caso, por ejemplo, un hombre estaba casado, no pone el nombre de la, no sé cómo le dije, un abuelo, no me acuerdo, un abuelo. Entonces lo tiene mientras estaba conviviendo con una concubina en ese momento. Entonces, cuando se separa de la concubina, no quiere darle ese caso, porque dice que era de la anterior, y en realidad era mientras convivía con ella. Entonces ahí le hacen un proceso y se comprueba que no, que era que le correspondía la mitad a la que era concubina. ¿Por qué? Porque se utilizaban muchas estrategias, ustedes lo van a escuchar y algunos van a hacer, de que como no se podía disolver el vínculo del divorcio, entonces buscaban estrategias para ver cómo evadían el tema del bien, compartir con la persona con la que han estado casados. ¿Está? ¿Me queda muy claro? Bueno, esa es la Bolivia. Es bastante fácil. Siempre y cuando tengan en cuenta esos puntitos que le den. Hay un cuadro, yo no lo tengo acá, no sé si. Un cuadro donde compara bien el tema de la diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial. Pero yo creo que le. Entonces acuérdense que para contraer, para ir a contraer la unión convivencial, no tiene que haber ningún vínculo anterior. O sea, tiene que estar divorciado. No tiene que haber anteriormente otra convivencia en forma que esté todavía abierta. ¿Está? Para que pueda hacer la unión convivencial. Acuérdense que es prueba. O sea, la registración sirve solamente de prueba. También. Y que para lo que les va a servir fundamentalmente es para la protección de la vivienda. Los tres puntos clave, los puntos clave son el principio de la solidaridad, que quiere decir que las deudas que se refieran al mantenimiento de la casa y del hijo se ponen en forma. El principio de asistencia, que también está en el 2, y eso es lo básico, eso es lo que les va a distinguir y para hacer que no se confundan con el más común. ¿Les dejo fotocopia? ¿Tienen ustedes del libro o les dejo fotocopia? De su instalación solo. Son muchos iguales.